Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. Haga pis en la ducha. Señorita, señorita. Sí, dígame. Una pregunta. ¿Usted hace pis en la ducha? ¿Cómo dice? Que si usted se orina cuando se baña. ¡Ay, atrevido! ¡Ay! ¡Caramba, pero qué mal genio! Pues la organización brasileña SOS Mata Atlántica ha lanzado una divertida campaña publicitaria para motivar a la población a hacer pis en la ducha. Ana Ligia Scacchetti, directora de la organización ecologista, lo explica así. La cosa es muy sencilla. Cada vez que le das a la palanca del inodoro, se pierden 12 litros de agua potable. Orinando en la ducha, podrías ahorrar esos 12 litros, que equivalen a 4.830 litros de agua por persona al año. Y si no es una persona, sino toda la familia. ¿Y si fuera todo el barrio? ¿Entonces? Entonces, a orinar se ha dicho. A hacer pis en la ducha. La campaña fue lanzada con un anuncio de televisión en el que una voz infantil dice: ¡Haga pis en la ducha! Y luego se ve la silueta de personajes famosos como Gandhi, Alfred Hitchcock y hasta King Kong orinando a la vez que se enjabonan en la ducha. La campaña está teniendo un éxito tremendo. Pues me parece muy desagradable. ¡Ay! Nada de eso, señora. Quiere que le cuente un secreto. Ajá. Muchos lo hacemos, orinamos en la ducha, pero no lo decimos. Y eso no es malo para la salud. No, señor, para nada, es inofensivo. El pis es un 95% de agua y el resto es urea y sales. Lo único que le recomiendo es que orine antes de lavarse, por razones obvias. La organización ecologista SOS Mata Atlántica lucha por la conservación de los bosques nativos de la costa atlántica de Brasil, un ecosistema muy devastado. Pues yo no me meo. Quiero decir, no hago eso que dicen en este programa. Pues hago otra cosa, señora. Ahorre agua cuando lava los platos o cuando se cepilla los dientes. La cosa es ahorrar agua. Oye, pues si se trata de ahorrar agua... ¿Qué? Porque no nos bañamos juntos, mi amor. Y nos orinamos juntos de la risa. Una producción de radialistas.net. Frente a un problema futuro para algunos de nosotros, la escasez de agua potable, para otros ya una tragedia que viven todos los días, tal vez... Entonces no importa calcular si este método, esto de orinar en la ducha, genera un ahorro sustancial o no de agua. En definitiva tiene un costo cero. Y si bien es sabido que uno orina más veces que las que se ducha, tal vez lo que importe sean los cambios de hábitos y no necesariamente el ahorro de agua. La sumatoria de causas, millones de personas ahorrando 12 litros al menos una vez a la semana, resulta en algún punto atractivo. Puedo imaginar cómo una ducha con su pareja seguramente no va a llevar necesariamente a ahorrar agua, sino todo lo contrario, a pasarse un poco más del tiempo del que normalmente pasa si se duchara solo. Pero me imagino o sé con certeza que si sus duchas son rápidas, orinar mientras se ducha ahorra esos 12 litros de agua que dice el audio de Radialistas. Al menos una vez al día o una vez a la semana según sus hábitos o según sus posibilidades. Cambio de hábitos que pueden ser vistos por otros como movidas de ecoidiotas, ¿no? Sí, claro, resulta que yo orino en la ducha, pero luego la municipalidad se olvida de los aspersores todo el día prendidos, regando, inclusive cuando no hay que regar. O una empresa tiene el uso de un dique para regar sus campos, casi con exclusividad. O una universidad riega la gramilla seca con aspersores durante todo junio y agosto, porque quiere verlo verde, cuando sabe que en una zona de semidesierto no va a ponerse verde. Pero mientras yo orino en la ducha, estos lugares, estas instituciones siguen malgastando el agua. El gobierno no resuelve el problema de las pérdidas de agua en sus acueductos y caños que atraviesan la ciudad y la lista continúa. Sin duda, la propuesta que escuchamos en el audio es provocadora. La propuesta, obviamente, de orinar mientras uno se ducha, no hace otra cosa que bucear con un poco de humor en este mar de posibilidades de cambiar nuestros hábitos o de al menos reconocer que muchos orinamos en la ducha. Recibirte en una universidad nacional con prestigio es tu mejor currículum. Universidad Nacional de San Luis, haciendo historia. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que a través de FM Center nos escucha los sábados en el 98.1 y nos permite compartir así todo lo que nosotros pensamos y entendemos acerca de la ciencia con la gente ahí del norte de la provincia. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745 o dejar tu mensaje en el teléfono, en el contestador, al 420-895. También podés hacerlo a labúsqueda.divulgación@gmail.com o si no, entras a facebook.com/labúsqueda y también te comunicas con nosotros. Hoy, ausentes con aviso, dos tercios de La Búsqueda, Osvaldo Martín y Lorena de Gastaldi, colabora conmigo en la producción una entrañable amiga, Elba Pedernera, comunicadora. Ella, gracias Elba por estar hoy aquí en La Búsqueda. En la puesta del aire de este programa, Alejandro Fernández, a los que colaboraron con el audio fallido para el programa de hoy, tres valientes que prestaron su voz y su opinión, se grabó todo muy, muy mal y preferí no arruinar su opinión y sus voces en un audio que había quedado muy mal grabado, probablemente en la transformación, en la conversión del audio de un formato a otro. A ellos muchas gracias y a la vez disculpas por no haber salido al aire en este programa. Vamos con las noticias. Resulta ser que en varios países del mundo, inclusive en Argentina, en algunas de sus provincias o municipios, desde hace tiempo se han elaborado leyes o normas u ordenanzas o resoluciones que proclaman o promueven espacios libres de humo, ¿sí? Sobre todo espacios públicos libres de humo. Se refiere de humo del tabaco, de cigarrillo, ¿no? Las razones son conocidas por la mayoría de ustedes, no voy a profundizar en eso. Y una de las preocupaciones a nivel mundial acerca de esta prohibición de fumar en lugares públicos, por ejemplo en bares, en restaurantes, es decir, en lugares que ofrecen servicios, como denominamos nosotros, al consumidor, al turista. En otros países los llaman servicios de hospitalidad, es decir, estos lugares donde uno va a pasarla y sentirse bien, ¿sí? Es si la prohibición de fumar no genera cambios en la economía, ¿no? Es decir, un bar en donde no puedo fumar, supuestamente, no se puede fumar, supuestamente pierde clientela. Si pierde clientela, lo primero que se resiente son los costos de esa empresa, de ese bar, de ese restaurante, y también se vería reflejado primariamente, en el empleo, si este empleador deja de emplear empleados porque no tiene los recursos suficientes. Esta ecuación de ver cómo impactan ciertas actividades o legislación sobre los comercios tiene una de sus variables en observar qué sucede con el empleo en el ramo. Bueno, en la Universidad de Ohio, en la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, a partir de ahí se realizó un estudio en dos ciudades en donde se habían promovido estas leyes y se habían hecho efectivas entre el 2006 y el 2007, es decir, que una lleva 4 años y la otra lleva unos 3 años desde su implementación, en donde está prohibido fumar en todo lugar público, con inclusive multas como muy firmes y duras, ¿no? Muy estrictos. El paso de fumar a no fumar en lugares públicos inmediatamente generó una reacción en estas ciudades, en Minneapolis y en St. Paul, ¿sí?, que inmediatamente protestaron en su momento por el hecho de que percibían que iban a perder empleos y que sus trabajos iban a desmejorar y sus empresas iban a desmejorar, las de bares y restaurantes principalmente. Un estudio llevado a cabo entonces por la Universidad Estatal de Ohio indica que no ha ocurrido nada de lo esperado respecto del desmejoramiento esperado de las condiciones de empleo o de la actividad de esos negocios como bares y restaurantes. De hecho, lo que ocurre es que en Minneapolis el empleo en el ramo de bares y restaurantes, por ejemplo, barmans, mozos, encargados, inclusive los distribuidores, proveedores, gente que limpia, encargada de la limpieza, mantenimientos de equipos específicos, etcétera, aumentó en Minneapolis un 5%. Y disminuyó en St. Paul un 1% en este periodo que se empezó a evaluar, es decir, en una ciudad lleva 4 años, en la otra ciudad lleva 3, los dos estudios llevan, se realizó un estudio de 2 años, de los últimos 2 años, es decir, el 2008-2009 en realidad. Y en St. Paul, por ejemplo, el descenso es del 1% y no es significativamente diferente de cero. Es decir, no se puede asumir que el 1%, ni siquiera en números de empleados, sea algo significativo. Y además es perfectamente explicado por variaciones anuales, ¿no?, en el empleo, en el ramo. Elizabeth Klein, una de las investigadoras participante de este estudio, dice que en realidad las prohibiciones de fumar en general han generado beneficios al empleador y a los empleados que trabajan en bares y restaurantes. Por ejemplo, ha disminuido notablemente la tasa de pedidos de licencia por enfermedad. Se lo atribuyen de una manera correlacional, no necesariamente de causa y efecto. Se condice que las condiciones de mejor salud, o en todo caso de ausencia o no pedido de licencia o menor pedido de licencia, con el hecho de que el ambiente donde trabajan estos empleados es mucho más sano. Por otro lado, se han generado una serie de beneficios para aquellos bares positivos para los bares, y además los empleados cobran ahora, es decir, uno podía pedir licencia por enfermedad, pero en Estados Unidos no es como acá, por encima de cierta cantidad de días ya la cosa se complica y los gastos, inclusive el empleado empieza a cobrar un sueldo diferencial si empieza a faltar, aún con licencia por enfermedad, más de lo que su obra social le cubre o la ley del Estado le permite. Bueno, lo que ha ocurrido acá es que al faltar menos, obviamente, tienen mayor retribución en promedio, pero además los empleadores premian por ciertas condiciones de buena salud de sus empleados. En definitiva, si bien dice la investigadora, esto es auspicioso para las ciudades de Minneapolis y St. Paul, no puede extrapolarse a otras ciudades, ni dentro de Estados Unidos, ni a otras ciudades del mundo, por cuanto tienen regímenes de cobertura social distintos, condiciones ambientales diferentes en cada ciudad, y por ejemplo no se podría asociar que hay mejor estado de salud en una ciudad con otra si esa otra ciudad tiene una mayor contaminación de base, por ejemplo, en el aire, pero sin ninguna, inclusive dado las leyes laborales, tampoco se podría decir que en otras ciudades sería esperable este mismo fenómeno. ¿Por qué? Porque responden a dinámicas micro y macroeconómicas totalmente distintas. En estas ciudades, en estas dos ciudades, el resultado de la aplicación de estas leyes no tuvo un efecto negativo sobre la tasa de empleo de empleados del ramo. Una buena noticia dentro de todo para aquellos que están muy preocupados, aun cuando no se puede extrapolar, es un buen indicador, es una buena noticia dentro de todo. Habría que ver, obviamente, cómo respondería, y eso no se ve hasta después de que se implementan, cómo responderían, por ejemplo, acá en San Luis, que se está discutiendo la implementación de una ley, la aprobación de una ley que prohíbe fumar en espacios públicos. Estas fueron Esta fue la noticia. Y para después de las noticias, Osvaldo nos dejó un temita musical de Nirvana, Dumb. El audio que escucharon al principio es de radialistas.net. ¿Y por qué lo comparto con ustedes? Porque es una fuente de audios de distintos temas que se pueden bajar gratuitamente de la red. Obviamente que hay que reconocer el crédito de quien los ha realizado. Esto es un grupo de gente es una asociación, que es Asociación Radialistas Apasionadas y Apasionados, que es una ONG sin fines de lucro, con sede en Quito, en Ecuador. Es sumamente interesante porque lo que producen es material en audio para radio de distintos temas, en cultura, en ecología, en capacitación, derechos humanos, mujeres, género, sexualidad y otros temas especiales. Los audios son realizados por un conjunto de gente que trabaja en la ONG, pero además, si cumple con ciertos requisitos, vos también podés subir tu audio en algunos de los temas o especiales o especialidades que te propone Radialistas, esta ONG que te comentaba. Como ustedes pudieron escuchar, si escucharon desde el principio del programa, esta ONG tiene la particularidad que sus audios tocan temas que tienen que ver con... entretienen por un lado, pero además tienden a educar en lo no formal, desde lo no formal. No es una educación formal. Digamos, no va a ser una... En ecología no es un profesor de ecología, un investigador en ecología hablando específicamente sobre ciclos de predadores y presas. No se trata de eso. Se trata desde la educación no formal, aunque sí puede haber un investigador, un docente hablando sobre un tema particular u ofreciendo parte del guión o un texto para ser tratado en estos audios. Uno de los audios que le comentaba es el que escuchamos recién. ¿Cuáles son los objetivos de Radialistas? ¿Y por qué lo estoy comentando en un programa de divulgación de la ciencia? Porque es impresionante la cantidad de material que se puede usar en el aula, en escuelas, en colegios secundarios e inclusive en la universidad, porque el contenido es de primer nivel en el tratamiento del guión, en el tratamiento del audio y además en el tratamiento de la información. Aunque es no formal, el tratamiento de la información técnico específica es preciso, es muy bueno, ¿sí? Y realmente se deja, no solo que se deje escuchar, sino que además es muy, muy, muy entretenido, realmente muy entretenido. ¿Cuáles son los objetivos que tiene esta ONG? Favorecer las relaciones equitativas de género a través de la comunicación. Estimular la diversidad cultural a través de la producción radiofónica local. Promover el desarrollo sostenible mediante actividades relacionadas con la radiodifusión. Es cierto, ese es un eje bien presente en Radialistas. Incorporar nuevas tecnologías al quehacer radiofónico. Eso también está claro por el esquema, el organigrama que tiene. Y consolidar una red interactiva entre radialistas que creen en un mundo más equilibrado y, dice, ¿por qué no?, más feliz. Si uno ingresa a la página, repito, www.radialistas.net, lo que va a encontrar primero es una barra horizontal donde describe todas las secciones que uno puede, a las cuales puede acceder. Por ejemplo, cultura, armonía, ecología, capacitación, derechos humanos y mujeres, como le decía, género. Luego, tiene, por ejemplo, para fechas especiales, audios vinculados. Día del Ambiente, Día de la Mujer, Día de Lucha contra el SIDA. Hay 10, 20, 30, 40 audios vinculados a cada día. No es a una efeméride o de Ecuador o de Argentina, son a días especiales, ¿no? Además tiene una sección especial para a lo que le llama Radiotequita, que es la sección de Radialistas, pero con audios para niños infantiles. Imperdible también, absolutamente es excelente, el material es buenísimo. Luego, una cosa que uno puede hacer es... particularmente para aquellas personas interesadas en la radio, hay una parte de la página que se encarga específicamente de dar información sobre radio, noticias sobre la radio, adelantos tecnológicos en radio, nuevas apariciones de programas, tecnologías, formatos que aparecen en la radio en toda Latinoamérica en general, principalmente. ¿Cuáles son los servicios que ofrece? Además de poder escuchar el audio, uno puede bajar el audio totalmente gratis en MP3. Y además, uno puede tener todos los radioclips en el email. Es decir, uno se suscribe a Radialistas, selecciona en la página correspondiente a la suscripción qué tipo de Radio Clips quiere escuchar, si sobre cultura, sobre derechos humanos, sobre mujeres o género, y en la medida que se van apareciendo diariamente, uno puede elegir si quiere la información a diario, semanal, o si lo quiere por mes, un resumen por mes, le aparece en su email la información nueva con los links a esos audios. Todos los audios además tienen la particularidad que tienen una descripción temática y técnica de el audio en cuestión. Por ejemplo, cuida el agua. Cuida el agua, dice, dejando el grifo abierto mientras te bañas, desperdicia 150 litros de agua, ¿no? Y uno puede inclusive conocer más sobre ese audio en particular. Ahí, en todos tiene una foto recreativa. Dice, en términos iconográficos, es decir, es una banderita que representa el idioma en el cual se puede encontrar el guión y a veces inclusive el audio. Hay audios que están grabados en castellano, en portugués, en inglés. Y uno además puede ver el guión transcripto del audio totalmente, desde principio a fin. Inclusive, cuando estoy hablando del guión, no estoy hablando solo del texto, sino del texto y marca quién habla, cuándo entra, qué se escucha de fondo. Es una ayuda, obviamente, no solo para uno tomar el guión en forma escrita y transcribirlo y hacer el trabajo que pudiera caber, sino que además, aun cuando es una página que tiene que ver con audio y radio, también permite acceder al contenido en forma escrita para aquellos con problemas de audición, y así lo dicen en una parte de su página. Además, uno puede acceder a otros servicios, como dentro de Radialistas, uno puede ir de Radialistas a otros servicios como son radioteca.net. Radioteca.net, que está dentro de Radialistas, es un portal de intercambio de producciones radiofónicas. Esto es muy interesante. Dentro de Radialistas está Radioteca, es decir, una biblioteca de audios, en este caso para radio, de producciones radiofónicas que enriquecemos, dice que se enriquecen entre todos y todos los que participan de Radialistas, ¿sí? Entonces, hay un lugar en donde se suben estos audios y uno puede compartir sus producciones, como dije al principio, obviamente si cumple con ciertos requisitos de calidad, ¿sí? Para que el audio se escuche como corresponde a una producción radiofónica, con cierta calidad. Esto es entonces lo que queríamos aportar en este espacio, radialistas.net, un lugar para conocer sobre un montón de temas, utilizar los audios, estos radioclips, en el formato o en el formato que uno quiera, podría ser inclusive utilizados hasta en el aula. Nosotros hoy, y probablemente en otras emisiones, utilicemos algunos de los audios de Radialistas aquí en La Búsqueda. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Abogacía, Procuración, Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Enfermería, Ciclo de Licenciatura en Lengua Inglesa, Tecnicaturas Universitarias en Obras Viales, Explotación Minera, Procesamiento Minerales, Asistencia Jurídica, Seguridad e Higiene en el Trabajo. Nuevas carreras de la Universidad de Siempre. Universidad Nacional de San Luis. Escribinos a La Búsqueda Divulgación. @gmail.com. par de programas atrás, después de que se celebrara el Día de la Tierra, el Día del Ambiente, estuvimos aquí en la búsqueda con miembros de una organización no gubernamental. Durante esa entrevista que tuvimos aquí, se dijeron varias cosas. Por ejemplo, se manifestó la preocupación por la calidad de agua vinculada a la explotación minera en algunos lugares de la Argentina, o la cantidad de agua que se usaba en las explotaciones mineras, por ejemplo, bueno, en distintos lugares de la Argentina. Como les dije al final de ese programa, ustedes no tenían que necesariamente creer una sola palabra de lo que hubiésemos dicho alguno de los que estuvimos durante el programa, que la idea era dudar, ¿no? A mí me quedaron resonando las palabras de Martín Caputo en su momento acerca de la cantidad de agua que se usaba en uno de los emprendimientos mineros, y comencé fue en realidad una breve investigación acerca de material científico vinculado al tema, y encontré varias cosas, y una que me llamó la atención, tal vez por la proximidad, fue el estudio denominado El consumo hídrico de la agricultura y la minería aurífera en la cuenca del río Jáchal, en la provincia de San Juan, Argentina, cuyos autores son Omar Miranda, Mario Liotta, Alfredo Holguín y Alejandro De Giorgis, espero estar pronunciándolo bien, que aparece en la revista Aqua Lac, ¿sí?, del 2010, de marzo del 2010. Y tenemos aquí al aire, desde San Juan, al ingeniero Omar Miranda. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? Hola, Antonio, ¿qué tal? Omar, te estoy escuchando muy, muy bajo. A ver, Alejandro, ¿le podemos dar algo de retorno? ¿Qué tal ahí, Omar? Ahí un poquito mejor, pero sigue muy bajo. Ah, y ahí se me empieza a acoplar a mí. A ver, ¿yo te podría bajar el audio acá de mi...? Ahí está. Yo sin retorno, ¿ahora me escuchas mejor? Sí, un poco mejor. Un poquito mejor. Bueno, Omar, una de las grandes preocupaciones... Entiendo que de los ingenieros agrónomos como vos y el INTA, en el lugar donde trabajás, de organizaciones no gubernamentales, pobladores, público en general, ciudadanos, es qué uso se hace del agua en emprendimientos mineros como los que describen tu trabajo, Lama y Veladero en San Juan. Lama pronto, ¿no?, a estar desarrollándose, a estar funcionando a full, ¿no?, en su máxima capacidad. ¿Perdón? Creo que ya empezaron los trabajos. Sí. ¿Cuál es el uso de agua que se hace y cuál sería, desde la investigación que ustedes realizaron, el impacto que este tendría, cualquiera fuera este impacto, en, por ejemplo, el agua de riego o el consumo hídrico para agricultura? Bueno, el impacto, como muestra este trabajo en relación al consumo hídrico que hace la agricultura, es relativamente bajo. O sea, siempre estamos manejándonos con valores relativos. Ajá. La estimación que hicimos nosotros en función de las concesiones que se le otorgaron a la empresa para estas dos explotaciones mineras, estos dos yacimientos, es alrededor de un, si mal no recuerdo, no tengo bien la cifra, pero un 5% del equivalente del caudal que utiliza la agricultura en lo que es el valle irrigado de Jáchal. Es decir, que si estuvieran funcionando a full, Veladero ya está funcionando a pleno, sí. Lama, cuando empiece a funcionar, el consumo total de agua al año, que yo tengo el dato, son unos 14 hectómetros, ¿sí? Uh-huh. Unos 14 hectómetros, esos son 14 millones de litros, ¿es así? Así es. 14 millones de litros. Sí. Son 14 millones de metros cúbicos. 14 millones de metros cúbicos. Sí, claro, son 14 mil millones de litros. Sí. Eso representaría alrededor del 5% del promedio del caudal del Jáchal. Así es. Ajá. Sí. Bien. Una pregunta es, los datos con los cuales, a partir de los cuales se hacen estos cálculos, ¿son entregados o por minería o por la misma empresa minera? Y mi pregunta es, ¿estos datos son subestimados, razonables o sobreestimados? No, estos datos, esta estimación está hecha en función de las concesiones otorgadas a las empresas. O sea, en la provincia de San Juan, el uso del agua solo es posible a través de concesiones. Sí. Bueno, en Argentina, todas las provincias son, entre comillas, propietarias del agua, y la provincia, o en este caso los usuarios, de acuerdo al código de agua de la provincia de San Juan, son quienes otorgan nuevas concesiones. El último código de agua, San Juan, se aprobó en el año 1978. Sí. Hubo una serie de modificaciones posteriores en algunos artículos, y con ese código se prohibió el otorgamiento de nuevas concesiones para la agricultura. Sí. Tenemos que considerar que en provincias áreas como San Juan, Mendoza y otras, la agricultura consume aproximadamente el 95 y un poquito más por ciento del agua, el agua que va para uso consumptivo, ¿no? Sí. En Argentina tenemos que alrededor del 80% del agua que se consume en un año va a la agricultura y un 4% a la ganadería. Sí. Bueno, en razón de ese consumo abundante que hay en esta provincia, a raíz de, bueno, de eso que le estoy diciendo, con la última modificación del Código de Agua, se prohibió el otorgamiento de nuevas concesiones para la agricultura. Ajá. Para lo que es otros usos, como puede ser industria, minería, recreación, etcétera, sí, hay que solicitar a una comisión de usuarios permiso, y esta comisión la otorga o no. Tiene una representación mayoritaria la presencia de agricultores en estas comisiones que otorgan nuevas concesiones. Sí. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, esta estimación se hizo en función del agua que tiene otorgada, que tiene otorgados los yacimientos. Ahora una pregunta desde el punto de vista de las concesiones. Entonces, son los que dicen los papeles acerca de cuánta agua se utiliza en tanto en agricultura como en minería, por ejemplo, o en cualquier otro uso que se le dé. Claro. ¿Se puede saber in situ cuál es el uso de agua que se hace? En teoría no se puede utilizar más agua de la que se le concede a ninguna actividad. Pero tampoco la podrían tomar, por ejemplo, ni para riego o ni para el emprendimiento minero. ¿No se puede tomar más agua? ¿Por qué? Porque no se puede físicamente, o porque se asume que no se toma más agua. Pues inclusive en la agricultura, digo. ¿En la agricultura? Sí. No, en la agricultura, bueno, hay compuertas. Claro. Que te dan una dotación, un sistema de turnado, que es tradicional en Argentina. Sí. La forma de regar en provincias del oeste de Argentina. Y se otorgan X cantidad de litros durante X cantidad de tiempo. Sí. Y eso es lo que te da el equivalente al permiso o la concesión de agua que uno tiene. ¿Y para las mineras cómo opera? Realmente no lo sé, pero me imagino que tendrá algún caudalímetro, alguna forma de medir el agua que se le está entregando. Algún tipo de control debería existir. Eso realmente no lo sé. Cuando ustedes hacen el cálculo acerca del impacto que tiene el uso del agua por las mineras, hacen un cálculo para el caudal mínimo, para el caudal promedio. Sí. Para el caudal mínimo, haciendo ahí un poco de números, a mí me da el 12,4%, es decir, pasa del 4, del promedio, del 5 al 12. Sí, es probable, sí. Sí. ¿En qué condiciones vos dirías que podría llegar a ser un inconveniente para el cultivo, si es que lo es, el uso por estos emprendimientos mineros? ¿En qué condiciones climáticas, de disponibilidad de recurso hídrico, caudal, si se ha dado alguna vez en la historia, para poner en contexto el impacto que pudiera tener, no solo en el corto plazo, sino que pudiera ocurrir, es decir, las probabilidades de que una cosa así ocurra? Sí, bueno, acá hay datos de lo que son los caudales de los ríos cordilleranos desde principios del siglo pasado. Y han ocurrido ciclos de seca, digamos, ¿no? No tengo en mente la probabilidad de que ocurra esto, no es muy probable. De todas maneras, todos estos ríos están regulados por represas. Ajá. En este caso tenemos la regulación del dique de Cuesta del Viento, sí, que sirve como, hace una especie de amortiguación a lo que serían las aguas de los ciclotextos de bajas precipitaciones nieves en cordillera, sí, y permitiría entregar o de alguna forma manera suplementar el déficit que trae el río Hacha. Uh-huh. De todas maneras, los cálculos que hicimos nosotros es que este dique, porque es pequeño, tiene, sí, alrededor de 200 hectómetros cúbicos de capacidad de reserva, sí, su efecto amortiguador es breve, de 12 uh-huh. años, ¿no? O sea, a partir del tercer año seguramente va a haber problemas y habría que tomar una serie de medidas para que se pueda cumplir o se pueda entregar el agua que necesitan los cultivos aguas abajo del dique. Omar, ¿por qué surge tu inquietud o la inquietud de los coautores, inclusive, de abordar esta problemática? Porque, bueno, nosotros tenemos en INTA una especie de consejo asesor, uh-huh. por llamarlo de alguna manera. Todas las unidades del INTA, bueno, es un organismo nacional que se organiza regionalmente y que a su vez en cada región tiene estaciones experimentales, como las que trabajo yo, y a su vez tiene unidades más chiquitas que son agencias de extensión. Uh-huh. Todas estas unidades tienen estos consejos, están integrados por representantes de productores, representantes del sector de ciencia técnica, universidades, sí, bueno, distintas nucleamientos de profesionales. Y bueno, continuamente acá en San Juan hay polémica con respecto a la minería, sí, y bueno, fueron los mismos productores los que nos plantearon la necesidad de hacer estas estimaciones para tener algún número aproximado al momento de tener que decir algo. Y bueno, este es el impacto que nosotros... ¿Y cuál fue la respuesta de los productores? ¿Cuál fue su reacción? ¿Estaban esperando otra cosa? Yo creo que sí. Igual, como decíamos al principio, son muchos millones de litros, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la agricultura consume muchos millones más todavía. Entonces, siempre son números relativos. Uh-huh. Fue un poco una sorpresa. Nosotros ya habíamos hecho algunas estimaciones previas. Ahora lo que queremos hacer en un avance de este trabajo, que probablemente lo estemos presentando en el Congreso Anual de la Asociación de Economía Agraria, que se va a hacer en San Luis, sí, este año, es una valorización de este uso del agua, uh-huh. y más lo que se llama el costo de oportunidad del uso del agua durante todo el periodo de vida de estos yacimientos. Claro. Para tener una idea de una magnitud económica, más allá de la física, que es uh-huh. pero nada más, una idea de la magnitud económica de lo que representa el impacto del uso del agua por estos yacimientos. Omar, bueno, como podemos, sí, ver, no son los fantasmas que muchas veces se hablan. Igual hay que tener cuidado. Sí, es exactamente. Omar, te agradecemos muchísimo la participación en el programa, muy amable por haber prestado tu opinión. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Fue el ingeniero Omar Miranda, trabaja en Pocitos, INTA, en San Juan, y realizó un estudio junto con científicos, junto con otros investigadores ingenieros del INTA, acerca del impacto que tendría el uso del agua por la explotación aurífera de Veladero y Lama en San Juan sobre el recurso hídrico utilizado para cultivos en el Valle de Hachal, en la misma provincia, en San Juan. En el cierre del programa tratamos de redondear algunas ideas. Ahora vamos a una... Así tandita, apenas una cortinita musical y estamos con otra entrevista. Only time will tell. Las series que muestran el accionar de policías y policía científica en la escena de un crimen ponen en evidencia una mezcla de saber científico y saber de oficio, eso que le llaman maña por ahí, de policías, médicos, biólogos, químicos y físicos. Una larva de insecto, un insecto adulto, las marcas dejadas por la perforación hecha por un insecto, las partes del cuerpo inclusive que fue más o menos afectada por los insectos, dan información clave a la hora de determinar el deceso de una persona, el lugar donde estuvo, las condiciones de temperatura, clima, etcétera. Bárbara Espeche es bióloga de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Es ex inspector del escalafón profesional de la policía de la provincia de San Luis y trabajó como perito de laboratorio de química legal en la división criminalística de la policía de la provincia de San Luis, realizando, entre otras cosas, procesamiento de muestras para estudio de ADN, entomología forense, que es el estudio de insectos cadavéricos, entre otros. ¿Sí? Y además de decirle hola, Bárbara. ¿Qué tal? Bárbara Espeche, ¿hace falta tener estómago para esto? ¿Sí? Además de conocimiento biológico. La verdad que sí, estómago y falta de olfato. Ah, sí. Decime, Bárbara, el pasado 27 de junio se conmemora el Día del Biólogo, biólogo nacional. Y una de las intenciones que teníamos aquí en el programa es, bueno, acá hay una bióloga que no necesariamente trabaja ni de dar clase ni de investigar, ¿sí? Sino que hace una actividad sumamente interesante, o estuvo haciendo una actividad sumamente interesante hace un tiempo atrás, como bióloga forense. ¿Cómo es eso? ¿Qué se hace? ¿Se estudia para eso? ¿Te perfeccionás? En realidad yo soy bióloga generalista en la Universidad de Córdoba, es una carrera de 5 años, y se ve obviamente un amplio espectro de materias y de rutas tiene esa carrera. Uh-huh. Siempre está la pregunta clave que nos hacen a los que estudiamos biología, ¿qué vamos a hacer cuando nos recibamos? Es tan amplia la carrera que no solamente nos permite ser docentes o hacer investigación, sino desempeñarnos en distintas ramas o distintos rubros. El hecho de que yo me haya volcado en algún momento de mi carrera profesional hacia la entomología surge desde que yo hago mi trabajo final para recibirme, que la hice en moscas. Las moscas son un modelo biológico muy importante y fácil para estudiar. Yo utilizaba este modelo biológico en genética. Entonces, cuando ingreso a trabajar a la policía, surge esta posibilidad de aplicar mis conocimientos en entomología en esta rama que está bastante desarrollada en estas últimas 3 décadas aproximadamente. Ha tenido un gran salto. Hay estudios a nivel mundial de entomología, pero obviamente que al tratarse de animales, cada región tiene su tipo, sus clases, y requiere de un estudio particular localizado. Claro. El tema suele ser es escabroso, sin ninguna duda, pero ¿cuáles son los criterios generales que, sin importar la región, tiene en cuenta alguien que hace entomología forense? Es decir, llega al lugar donde está el cadáver y ¿qué es lo primero que se observa? Si vos vas con algo en mente, decís, si encuentro esto, ya voy a saber qué. Bien, se utiliza los insectos como una guía para determinar, en realidad se denomina datación del periodo postmortem. Esto significa hacer una correlación desde el momento del hallazgo hacia atrás en el tiempo. Los insectos tienen muy desarrollado su sentido del olfato, a diferencia del humano. Sí. Son uno de los primeros colonizadores de cadáveres. En pocas horas de que esté un cadáver en el lugar, son reconocidos por los insectos desde lugares muy distantes, kilómetros. Con lo cual, cuando un cuerpo es hallado, siempre va a haber algún tipo de insecto, si no ha pasado un largo periodo, hablemos de un año, 12 meses. Está bien. Con lo cual, si yo encuentro un cadáver a las 6 horas, por ejemplo, de que haya sido ubicado en ese lugar o que haya muerto, ya va a haber una colonización de insectos. ¿Y en general los primeros en llegar a un cadáver son siempre los mismos? ¿O del mismo grupo? ¿Son moscas? En las regiones, si estamos hablando de una región en particular, siempre hay un mismo tipo de fauna. Uh-huh. ¿Como por ejemplo? Las moscas. Las moscas, esas moscas azules, moscas verdes, son las primeras en llegar al cadáver. ¿Qué información se obtiene de la secuencia de insectos que como de alguna manera van colonizando obviamente el cadáver? Sí, estamos tratando de hablar de ecología en un ámbito que resulta, como digo, escabroso, pero... No, es correcto. Así como el periodo de vida de un insecto está bien determinado, también está bien determinada la secuencia de insectos que colonizan. Por ejemplo, las moscas serían las primeras. Uh-huh. Estamos hablando de unos 3 meses aproximadamente, y luego empieza una rotación de distintos insectos, por ejemplo, coleópteros. Uh-huh. Los cascarudos. Los cascarudos, eso estaba buscando un sinónimo para que ¿Te tocó, estando aquí en San Luis, hacer peritajes en entomología forense en casos aquí en San Luis? Sí, la verdad que sí, ha sido una posibilidad que he tenido de aplicarlo. De hecho, surge de que ha habido casos que se haya profundizado. ¿Y el aporte que realizaste llegó, terminó, fue a juicio, digamos, se incorporó como pruebas a juicio? Es decir, ¿pudiste brindar información que aportaba o inclusive información que daba pistas claves acerca de...? Es para que el oyente entienda hasta la trascendencia que tiene este tipo de estudios. Sí, como cualquier... A ver, cuando un investigador toma algún dato, se denomina una muestra. Uh-huh. Es una prueba cuando se incorpora ya a un sumario, a un expediente. Sí, varias de las pericias que realicé fueron incorporadas a estos expedientes, a estas causas. Cuando vos trabajás en esto, ¿trabajás sola? ¿Vos sos la única bióloga especialista? ¿Eras la única en ese momento acá? ¿O trabajabas en conjunto con otra gente que ya entendía el mismo métier tuyo? ¿O lo hacías vos individualmente? No, así como bióloga era la única. Uh-huh. Sí. Éramos un grupo de profesionales los que trabajábamos, y bueno, todos colaboramos en la tarea de recolección de muestras y preservación del lugar, fundamentalmente. Cuando, esto desde el punto de vista biológico y ecológico, pero después me gustaría ir a la parte ya más del procesal, si se quiere. Yo llego a un lugar y tenés que elaborar un informe, que es técnico, pero a la vez tiene que ser accesible al público que lo va a leer. Es decir, van a ser abogados, fiscales, probablemente el juez, la policía. Es decir, manejas un lenguaje técnico específico, pero tenés que hacer como una bajada del lenguaje para que sea llano, entendible. Fundamentalmente... ¿O todos van adquiriendo ese lenguaje, entonces te comunicas de una forma mucho más fluida? A ver, hacer un informe... nunca deja de ser científico, con lo cual hay datos y hay palabras y vocabulario que uno no puede dejar de esgrimir o nombrarlo. Uh-huh. El nombre de un insecto, el nombre científico con el cual un profesional, un investigador trabaja, no se puede obviar. Uh-huh. Porque, a ver, dos moscas pueden ser iguales en apariencia y pueden tener sus llamados nombres vulgares o nombres comunes, que es el que le da el común de la gente, pero para la ciencia tienen dos nombres distintos, con lo cual un informe de esas características tiene que tener estos datos científicos claros y de base. Por supuesto que el lenguaje, al decir periodo post-mortem, se debe aclarar que es una estimación, que no es algo tajante. Hay aclaraciones que se ponen en los informes. No se puede saber con exactitud. Exacto. Vos recién decías de esto de si estas pericias han esclarecido hechos. Uh-huh. Todas las pruebas en un proceso son, digamos, por alguna forma, indicios, no hay una prueba que es la que esclarezca el está hecho, bien, todo es una sumatoria. Estamos como muy corto de tiempo, te hago una última pregunta. ¿Alguna vez objetaron alguno de tus informes? No, por suerte. No, pero se podría haber dado, conoces de casos que sí, ¿no? Y eso los objeta un perito de partes, por ejemplo. Puede ser objetado por un perito de parte. Pero la verdad que son buenos datos dentro de los aportes que hace la ciencia, son muy buenos datos porque siempre se correlacionan con los datos que puede dar un médico forense. Bárbara, te agradecemos mucho la participación en el programa. Te vamos a invitar para que nos cuentes en qué estás trabajando ahora en la Universidad Nacional de San Luis. ¿Sí? Bueno, en la colección herpetológica. En la colección herpetológica. De eso vamos a hablar en un par de semanas, si te parece. Perfecto, ningún problema. ¿Tengo tiempo para 30 segundos de cierre? ¿Sí? ¿Tengo 30 segundos de cierre? Ya, tirame el spot. La Universidad Nacional de San Luis, a través de su fundación, ofrece servicios a la altura de sus necesidades. Científicos tecnológicos, educativos, artísticos culturales, sociales. La Fundación Universidad Nacional de San Luis. Servicios al alcance de todos. Fundación.unsl.edu.ar. A ver, un cierre apresurado. Hablamos de varias cosas en el programa. Hablamos en las noticias acerca de los temores acerca de que las leyes de prohibición de fumar en lugares públicos pudieran traer problemas. Al menos un estudio, entre otros en realidad que existen por ahí, dicen que no existen problemas en cuanto a no genera desempleo en el ramo de los bares y los restaurantes. Luego estuvimos escuchamos un audio al principio del programa que tenía que ver con probablemente cambios de hábitos, es decir, desde radialistas.net nos proponían orinar mientras nos duchábamos porque eso ahorra 12 litros que se descargan de agua en la mochila cada vez que orinamos. Entonces, al menos una vez cada tanto al orinar en la ducha. Entonces, ahí tenemos algo que está vinculado a los cambios de hábitos. Luego estuvimos hablando con Omar Miranda, ingeniero agrónomo, que junto con otros colegas del INTA en Positos, en San Juan, realizaron un estudio acerca del impacto que generarían o generan los el uso de agua por veladero, la explotación aurífera Veladero y Lama en San Juan, sobre el caudal del Hachal, del río Hachal, y su impacto en la agricultura. Y según describen en su trabajo, este impacto sería de no más del 5% para el promedio del uso del río. De hecho, del caudal del río. De hecho, ellos dicen en su trabajo que en realidad la restricción al riego está dada, el cuello de botella está dado por el sistema hidráulico que conduce el agua hacia la zona de riego. Es decir, la zona de riego requiere tanta agua, pero el sistema hidráulico que deja pasar agua del río a la zona de riego es más chica, entonces es como que pasa por un embudo y retarda la cantidad, el agua que pasa ahí, y que no sería las minas, el uso de agua por las minas. Ahora, esta es una cuestión, las organizaciones no gubernamentales probablemente y las ambientalistas probablemente no estén contentos con este estudio. Llevo un mes estudiando este trabajo y mi mayor preocupación sobre este trabajo es cuáles son las fuentes. Entonces, la fuente de uso del caudal de agua por Veladero y Lama está dada una por Minería de la Nación y la otra por el estudio de impacto ambiental que encarga hacer la misma empresa minera, la Barrick. Entonces, así como con el agua para riego se conoce cuántos mililitros y litros salen desde el río hacia la zona de riego, el mismo ingeniero reconoce que hay que tener cuidado porque no hay un caudalímetro, al menos parece que no lo podemos ir a ver, nadie lo ha negado aparentemente, no a él, que no sé si lo pidió, esa es tal vez una pregunta que me quedó en el tintero, pero no se sabe el caudalímetro, qué caudal realmente usa Veladero. En otro programa, en el programa que viene, les voy a dar algunos cálculos que yo hice, ¿sí? Y si no, va a estar puesto en el blog para no aburrir con tantos números, porque incluso podemos manejar números exagerados por parte de ese, suponiendo que tuviéramos acceso a ese caudalímetro, y vamos a manejar inclusive los caudales que manejan de uso por estos emprendimientos mineros, las organizaciones no gubernamentales, para ver en este marco de uso del agua, al menos en el río Jáchal, entre qué rangos nos estamos moviendo. ¿Es siempre el 5% o podría ser un poco más? ¿Cuánto más? Y si fuera ese más, ¿sería un impacto que ahora sí pudiera preocupar a ciudadanos, organizaciones no gubernamentales e inclusive a los mismos agricultores del Jáchal? Hicimos el programa de hoy, Alejandro Fernández en la puesta en el aire de este programa, quien les habla, Antonio Mangión en la conducción, Elba Pedernera, que colaboró en la asistencia, estuvo con nosotros también Bárbara Espeche en la última entrevista, a quien le agradecemos mucho la participación en el programa. Nos encontramos en la próxima emisión. Muchas gracias. Chao. En la cordillera eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería quien soy. Era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería quien soy. Era la luna llena que asomaba su carita en la curva. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería.